Estos son los titulares del viernes 5 de julio. Se emite alerta por golpe de calor para 21 prefecturas de Japón. El índice bursátil japonés Nikkei 225 alcanza un récord intradía. La BBC pronostica una victoria aplastante del Partido Laborista en las elecciones generales del Reino Unido. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. En Japón, el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Meteorología emitieron hoy viernes alertas por golpe de calor para 21 prefecturas, ya que se pronostican temperaturas por encima de los 35 grados centígrados en muchas áreas del oeste y el este del país. Los meteorólogos predicen que el mercurio subirá debido a que un sistema de alta presión sobre el Océano Pacífico cubrirá la mayor parte del este y el oeste del territorio japonés. Las temperaturas diurnas podrían llegar a 37 grados en las ciudades de Maebashi, prefectura de Gunma, Kumagaya, prefectura de Saitama, Kofu, prefectura de Yamanashi, Gifu, en la prefectura homónima, Nagoya, prefectura de Aichi, y Toyooka, prefectura de Hyogo. Se prevén hasta 36 grados en el centro de Tokio y en las ciudades de Fukushima, Fukui y Kioto. Las autoridades instan a la población a no hacer ejercicio en exteriores o en interiores sin aire acondicionado. También recomiendan evitar salidas innecesarias. Aconsejan beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed, y a no dudar en usar el aire acondicionado en casa. El índice de referencia de la Bolsa de Tokio alcanzó el viernes por la mañana un máximo histórico intradía y batió el récord anterior, establecido hace unos 3 meses. El Nikkei, formado por 225 acciones seleccionadas, subió brevemente hasta el nivel de 41.100 poco después de la apertura y cerró la sesión matutina a 41.051 puntos, 137 por encima del jueves. Los inversores se apresuraron a comprar valores relacionados con los semiconductores. El yen se mantiene débil en el mercado de divisas, lo que aumenta las expectativas puestas en las empresas relacionadas con la exportación. Según informa la BBC, la cadena pública británica, el Partido Laborista, el mayor de la oposición en el Reino Unido, obtendría una victoria aplastante en las elecciones generales, desbancando del poder a los conservadores por primera vez en 14 años. La BBC ha hecho públicas sus previsiones basadas en sondeos a pie de urna tras la votación del jueves por la noche. El Partido Laborista obtendría 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. Esto supondría alcanzar una cómoda mayoría y casi duplicar los 206 asientos que ocupaba antes de los comicios. La BBC también pronostica que el gobernante Partido Conservador, al frente del cual está el primer ministro, Rishi Sunak, solo conseguiría 131 escaños. Esto supondría aproximadamente un tercio de su total preelectoral de 345. El recuento oficial de votos ya ha comenzado en todo el país. Los resultados preliminares se esperan para el viernes por la mañana. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un tribunal en Osaka, oeste de Japón, ordenó al gobierno conceder situación legal de refugiado a un norteafricano que afirma haber escapado de su país debido a la persecución a la que se vio sometido por ser gay. El Tribunal de Distrito de Osaka dictó la sentencia el jueves. El hombre, en la treintena, dijo que su familia lo había encerrado y sometido a abusos y que la policía local lo había amenazado con arrestarlo cuando acudió en busca de ayuda. El hombre solicitó el estatus de refugiado hace 5 años cuando llegó a Japón. Su solicitud fue rechazada en febrero de 2021 y decidió entablar una demanda. El juez que presidió el caso, Tokuchi Atsushi, dijo que en el país del querellante, los gays son objeto del rechazo social y se ven expuestos a riesgos tales como violencia de terceros, incluyendo agentes de policía. El juez señaló que si el hombre regresa a su país, a su patria, existe la posibilidad real de que su familia le cause daños. Agregó que se puede reconocer que para él será difícil obtener protección por parte de su gobierno, ya que en el país de donde proviene hay disposiciones que castigan la homosexualidad. Añadió que, en vista de eso, el demandante cumple los requisitos de refugiado y ordenó que se revoque la decisión de no otorgarle el permiso para residir en Japón. La Oficina de Inmigración dio a conocer que examinaría cuidadosamente la sentencia y tomaría las medidas pertinentes. El querellante, que habló con los medios de comunicación después del fallo, dijo a través de un intérprete que había pasado momentos difíciles, incluso después de haber llegado a Japón, pero que actualmente se siente muy contento. Expresó su gratitud y dijo que espera residir y trabajar en Japón como otras personas. Su abogado, Matsumoto Ado, expresó su esperanza de que el gobierno tenga en cuenta la sentencia para reconsiderar el sistema de reconocimiento de refugiados. El mayor fabricante de vehículos eléctricos chino, BYD, inauguró una fábrica en Tailandia y empezará a producir en esa nación, donde las automotrices japonesas disfrutan de una amplia cuota de mercado. La nueva planta empezó a producir en la provincia de Rayong, este de Tailandia. BYD afirma que cuenta con una capacidad de 150.000 vehículos al año y que también fabricará baterías y transmisiones. Agrega que a la larga contará con una fuerza laboral de 10.000 personas. BYD, que entró al mercado tailandés en 2022, tiene una cuota de 40% de las ventas de vehículos eléctricos en ese país y planea incrementar su competitividad a través de la producción local y el énfasis en las ventas en Tailandia. También tiene previsto exportar a otros países del sudeste asiático y a Australia. Las automotrices japonesas disfrutan de casi un 80% de las ventas de vehículos en Tailandia, donde poseen numerosas instalaciones de producción. Sin embargo, la promoción del gobierno tailandés de los vehículos eléctricos ha hecho que muchas empresas chinas decidan establecer bases de producción, lo que implica que la competencia probablemente se intensificará. Y dos beisbolistas dominicanos en Japón, Domingo Santana, que juega en el equipo Tokyo Yakult Swallows, y Gregory Polanco, que juega para los Chiba Lotte Marines, fueron seleccionados por votación de sus colegas para el Juego de Estrellas del Béisbol Profesional Japonés. El jueves se dio a conocer el resultado de la votación, en la que se seleccionaron 7 nuevos jugadores. Santana y Polanco participarán en este evento por primera vez. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.